Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas tardes y bienvenidos a Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6, en un día muy especial en el que venimos cargados de contenidos. En nuestro estudio, Jorge Medina. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. El amigo Jesús García, que se incorporará dentro de un momentito. El que les habla, José Manuel García Bautista. En el control, Sebastián Marín y Jordi Fernández, que le tenemos que poner una falta. Compañero. Efectivamente, una magnífica, magnífica falta, pero bueno, después de lo que él te ha criticado, amigo José, fíjate por dónde ahora mismo él está en la misma situación. Justificado, porque el compañero está esperando en breve el nacimiento de su segundo hijo, que esperamos que sea muy prontito y que se sume a esta familia verde y blanca. Desde aquí todo nuestro cariño. Y bueno, en una semana, Jorge, en la que entramos en la feria, en la otra semana grande de esta ciudad, la segunda semana grande después de la Semana Santa, evidentemente son dos fechas con una importancia muy grande en la idiosincrasia de, primero para la ciudad y después en la idiosincrasia del sevillano. Esa ciudad paralela que se crea dentro de nuestra ciudad, de Sevilla. Paralela y efímera que trataremos en un programa, porque para que los oyentes que no lo sepan, la Feria de Sevilla comenzó en lo que hoy es el Prado de San Sebastián, como una feria de ganado en el siglo XIX. Y que de esa feria, de esa primitiva feria de ganado, en la que compradores y vendedores se unían para vender y para dar salida a esos excedentes de ganado que llegaban de todas las partes de la Vega del Guadalquivir, de la Sierra Norte, de Aracena, de la Sierra de Cádiz, poco a poco, los festejos que se celebraban después de las ventas y después de las pujas de los diferentes ganados, tanto... Sí, lo que eran las subastas de ganado. Subastas de ganado porcino, de ganado lanar, caballos, en fin, todo tipo de ganado, principalmente para la agricultura y para la ganadería. Esos festejos que se hacían después de esa subasta, poquito a poco fueron derivando y fueron relegando o quitando importancia a la feria de ganado y convirtiéndose en una feria anual, una feria en la que todos los sevillanos se unían para divertirse, primero con la excusa de la feria de ganado y más tarde con la excusa de pasar un buen rato con los amigos y digamos dar la bienvenida a la primavera. Que es como ha quedado ya, como una gran fiesta que dura una semana con fecha de caducidad y que muchos sevillanos... Bueno, La han empezado ya, de hecho están montando ya casetas. Muchos sevillanos la han empezado ya. Será la próxima semana. Lo que sí vamos a descubrir a continuación es lo que ocurrió tal día como hoy, un 24 de abril. Porque tal día como hoy, un 24 de abril de 1479, muere el poeta y escritor español Jorge Manrique. En 1607, la Fundación Youngstown es la primera ciudad de América del Norte. En 1701 entra en Madrid Felipe V y con él empieza el reinado de la Casa de los Borbón en España. Seis años después, tal día como hoy, la Guerra de Secesión. Y tal día como hoy, en 1817, el barón Carlos Federico von Drais da a conocer el primer prototipo de bicicleta aún sin pedales en Karlsruhe, Alemania. En 1852 se produce el nacimiento del escritor español Leopoldo Alas Clarín. Y en 1874 nace el físico Guglielmo Marconi. 1896 vería nacer al payaso José Andreu, más conocido como Charlie Rivel. Y en 1918, un 24 de abril, se produce el primer choque de la historia entre carros blindados durante la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentaron tres tanques ingleses contra tres alemanes en el norte de Francia. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en San Francisco. Y también nuestras efemérides futbolísticas, nace un grande del balón, en este caso el holandés Johan Cruyff. En 1974 estalla la Revolución de los Claveles, un levantamiento militar derroca en Portugal al gobierno de Marcelo Caetano e instaura un régimen democrático. 8 años más tarde, en 1982, Israel devuelve a Egipto el control de la península del Sinaí, tras 15 años de ocupación. Y en 1984 se privatizan un total de 26 periódicos en España. Ya en épocas más recientes, en el año 1990, el telescopio Hubble es puesto en órbita por los astronautas del Discovery. En 1993, Boris Yeltsin gana el referéndum sobre la reforma política y económica. Vamos finalizando porque en 1998 se produce, tal día como hoy, el desastre ecológico en el parque de Doñana al romperse la presa de Boliden a Pisa en Aznalcóllar, que contenía todo un embalse de agua ácida. Y en el 2005, para finalizar, Joseph Ratzinger inicia su pontificado con el nombre de Benedicto XVI, celebrando una misa solemne en la plaza de San Pedro del Vaticano. Fueron algunos de los hechos más importantes ocurridos tal día como hoy en la historia, un 24 de abril. En contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en nuestra segunda entrega, dispuestos a disfrutar, dispuestos a pasarlo bien y a daros una noche entretenida, llena y cuajadita de misterios, que es lo que nos gusta tratar aquí, sobre todo en la mesa de las 4C, la mesa de trabajo que os proponemos cada fin de semana. Bueno, pues con el equipo dispuesto, Roberto Martín en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. ¿Cuántos recuerdos nos trae, y cuántas noches nos sigue haciendo pasar casi despierto, casi en vela, esa fantástica presentación y ese fantástico programa que es La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Jorge? No pasa el tiempo por esa presentación. Esa voz es que no pasa el tiempo. No pasa Yo creo el tiempo. Que es parte de la historia de la radio, parte de la historia de nuestros corazones, porque, sin lugar a duda, ¿no? Lo queramos o no, muchos de nosotros hemos crecido y hemos aprendido con la mano y de la mano de un maestro como lo era Juan Antonio Cebrián. Y no se han confundido, estamos en Voces del Misterio, en Radio Beti. Y es, lo traemos aquí, traemos precisamente a La Rosa de los Vientos, esa sintonía, y a la figura de Juan Antonio Cebrián, porque nos ha sorprendido gratísimamente la publicación de un libro llamado Fuerza y Honor. ¿Qué fuerza tiene ese título? Fuerza y Honor. De la mano precisamente de dos estrechos colaboradores, bueno, en el caso de Silvia bastante más, de Juan Antonio Cebrián. Eran y son Fernando Rueda y Silvia Casasola, que han firmado este libro para la editorial Temas de Hoy. Todo un recuerdo, todo un homenaje precisamente a la figura del maestro, a la figura de Juan Antonio. Y hablando de Silvia, la tenemos precisamente al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a esta tu casa aquí en Sevilla, a Voces del Misterio. Y ante todo, bueno, pues felicitaros por la idea, por la iniciativa de llevar al papel pues ese trozo que tenemos muchos repartidos en nuestro corazón, que significa La Rosa de los Vientos y que significa precisamente la figura de Juan Antonio Cebrián, Silvia. Pues la idea, la verdad, que era intentar compartir todos esos años, ¿no?, que habíamos vivido juntos, tanto profesionalmente como en mi caso particularmente, ¿no?, personalmente. Y la gente, yo creo que de algún modo, pues demandaba conocer un poquito más, y eso hemos intentado, ¿no?, que la gente supiera algo más de cómo se fue forjando ese profesional que era Juan, cómo llegó, lo que luchó, y en esas páginas pues se va desgranando todo aquello, ¿no?, todo ese sueño que él iba cumpliendo. Porque además, cuando uno disfruta, yo te puedo decir que he disfrutado leyendo ese libro tanto como disfruto por las noches escuchando vuestro programa, he de decir que desprende y destila mucho la esencia del propio Juan Antonio. Y creo que esa esencia la habéis sabido recoger, porque habéis hecho un recorrido, yo creo que desde antes de ese comienzo mítico en la radio que tuvo precisamente Turno de Noche. Me alegra que digas eso, porque ese era lo que pretendíamos, ¿no? Ese es el reto, conseguir que la esencia y, de algún modo, esa pasión que ponía Juan en todos los trabajos que realizaba, pues que la gente lo viviera poco a poco como él lo había vivido. Uh-huh. Y el reto, pues de algún modo yo creo que la gente, al ir leyendo, y como desde Turno de Noche, incluso cuando empezó en esa radio pirata, ¿no?, que ahí pues prácticamente era todo amateur, podía salir cualquier cosa, y era también pues todo sorpresa, ¿no? No sabías en qué momento se podía cortar la emisión. Uh-huh. Si un oyente iba a entrar, y él lo vivió pues desde prácticamente los pilares de esa radio pirata a la radio local, y luego ya cuando pasó a cadena pues lo disfrutó muchísimo. Además, en unos momentos que recoge el libro, como cuando se queda fuera de parrilla, digamos, La Rosa de los Vientos, y luego tiene esa doble oferta. Que me resultó muy curioso, de la mano de Luis del Olmo, para integrarse dentro de Punto Radio. Inmediatamente, casi al unísono, a su puerta llama, en este caso, Onda Cero, vuestra actual casa, bueno, vuestra casa de estos últimos años, y cómo, bueno, el sabor del reencuentro, ¿verdad?, y del reencuentro sobre todo por esa promesa hecha a los oyentes y a uno mismo, de la de volver y de volver a llevarle la historia, y de amar la historia, y de amar los misterios, y de amar todo aquello en lo que se ponía Juan Antonio, y bueno, todo el equipo que formáis, que dicen que uno no es nada sin su equipo, y todo el equipo que formáis, en este caso La Rosa, también un pasaje que a uno le hace ver, en este caso, la grandeza de la persona. Pues en ese 2003 él dijo, vamos a ir a nuestra guarida, a esa cueva, a intentar invernar para que cuando vuelva a florecer la rosa de los vientos, pues sea más fuerte. Y de ese modo lo consiguió, porque cuando prácticamente además coincidió que también íbamos a tener a nuestro hijo, y vino una, eso que tantas veces has escuchado, ¿no? Que viene el pan debajo del brazo, pues no sabemos si era el pan, nosotros nos vino la vuelta de la rosa de los vientos del programa. Que también fue un doble motivo de alegría, en este caso familiar, personal y en otro profesional, ¿verdad? Exactamente, y pues Onda Cero no nos había dejado marchar, nosotros seguíamos colaborando intermitentemente, empezamos a hacer algún programita especial, y bueno, se notaba el acercamiento, y cuando él dijo en ese instante de cuando nos marchamos volveremos, y cuando volvamos seremos millones, pues cumplió, él siempre cumplía, era una persona de palabra y cumplía sus promesas. Y bueno, ya sabes que esos millones, pues luego se convirtieron en mejillones. Suena de fondo esta música, que era precisamente con la que recibíamos a también tu, bueno, el coautor de ese libro, de ese uh-huh. libro llamado Fuerza y Honor, en este caso Fernando Rueda. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creí que iba a tener que cantar. Hazlo. Yo no me lo quiero perder. Que te oigan en Sevilla. Puedes cantar, ¿eh? No. Hay determinadas cosas que tienen su justificación, ajá, su sentido, cuando ocurren en determinadas circunstancias. Como los 250.000 oyentes de La Rosa de los Vientos saben, yo soy un pésimo cantante, pero no pésimo, soy de los peores, como tú habrás oído alguna vez. Lo único que pasa es que cuando se hace un programa como los que hacía Juan Antonio, que eran programas visuales, ¿no?, en los cuales él se empeñaba de alguna forma en que todos los que colaborábamos con él, la gente nos viera, ¿no? Y entonces yo hacía espionaje y entonces, bueno, pues él de alguna forma tenía que coger, que tenía que revestirme de una gabardina, de todo ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en que él hizo algo importantísimo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y era que hacíamos algo absolutamente divertido, diferenciándolo de los temas tan absolutamente serios que tocábamos, ¿no? Y la gente lo entendió perfectamente. Y una de esas cosas fue cantar, ¿no? Yo estaba absolutamente encantado, pero es algo, sinceramente, que no podría hacer con otra persona, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se hacían con Juan, pero que ya no tendría sentido, ¿no? Que salía natural en ese momento. Efectivamente. Ahí había creo que, y bueno, ese margen a la espontaneidad, ¿verdad?, que quedaba tan natural y, sin embargo, esbozaba en los oyentes tantas y tantas sonrisas. Os dejamos entrar en nuestra casa todas las noches que tenéis programas, precisamente porque os consideramos de la familia. Os consideramos no solo un programa de radio. El caso de La Rosa de los Vientos trasciende lo que es un programa, lo que es un programa de entretenimiento, lo que debe de ser algo de ocio, para ser parte nuestra. Y creerme cuando os digo que los que nos sentamos a este lado del micrófono, ustedes lo sabéis bien, y sin embargo, bueno, tenemos tantas vinculaciones con profesionales como vosotros, realmente es un motivo de orgullo, ya no solo el teneros aquí compartiendo este ratito, sino que también hagáis posibles tantos sueños a través de vuestra voz, a través de la coordinación que hacéis, a través de la dirección que hacéis, a través de las sesiones que hacéis en el programa, y ahora con el regalo magnífico que nos habéis hecho de ese libro llamado Fuerza y Honor para la editorial Temas de Hoy. ¿Con qué anécdotas os quedáis de Juan Antonio? Yo sé que Silvia tendrá una vida llena de anécdota, pero si tuvierais que quedaros con una en el ámbito profesional, ¿con cuál os quedaríais de Juan? Pues mira, yo, aparte ya de anécdotas, que lo que tú dices, tendría muchísimas, en el momento que le estabas comentando a Fernando y él decía, pues eso, que prácticamente con el único que se atreve a cantar ante un micrófono y ante miles de oyentes que le puedan escuchar es con Juan, había unos momentos que, claro, la persona no le podía ver, pero es que Juan Antonio tenía una sonrisa silenciosa. Entonces él, según estaba hablando el colaborador o el invitado, si decía algo que a él le resultaba simpático o en su momento cuando hizo lo de la revista de Chispa, y Chispa y Muelle, ¿no? Con sí. Pepintre. Bueno, pues ahí es que estaba riéndose, pero es que no te puedes imaginar. Pero no sonaba en antena, o sea, era hacia adentro. Pero mira, es que se movía, bueno, era tremendo. Y claro, creo que esa forma de ser al final se lo contagiaba a la persona que estaba con él y le hacía que se relajara y que comunicara mucho más. ¿Y tú, Fernando? Bueno, mira, nosotros hemos escrito un libro que hemos subtitulado Los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, porque lo que hemos pretendido es poder contarle a la gente que le conocía, a la gente que había leído algunos de sus libros, a toda esa gente, contarles una parte que es el libro, que es la vida desconocida de alguna forma de Juan Antonio, ¿no? Y no solamente de Juan Antonio, sino de todos los que hemos trabajado con él. Yo, en lugar de contar una anécdota mía, prefiero en este caso contarte una anécdota que yo lo he conocido a través del libro, porque yo me he enterado de montones de cosas gracias al libro, ¿no? Y ha sido el caso de un compañero y amigo nuestro, que es Carlos Canales. Carlos Canales escribe en el libro cómo él, en determinados momentos, haciendo el programa, empezó a pensar que no existía, que realmente él era una creación, que era una voz de ordenador, porque Juan, en estas cosas de que hacía, de montar, de visualizarle a la gente los asuntos, de contar la historia, empezó a decir que Carlos Canales no existía, que cantaba rancheras, que hacía cosas de lo más extraña. Era tal el poder de decir las cosas que Carlos Canales empezó a pensar que no existía. Y entonces empezó a mandar correos a la gente diciendo, oye, que yo soy un periodista, que salgo en el programa, que soy de carne y hueso. ¿Por qué era tal esa capacidad? Porque lo de menos es que cuando la gente oía a Juan y él inventaba sus historias, escenificaba todas las cosas, la gente al final entraba. La gente se creía totalmente las cosas. Lo de menos es que yo bebiera whisky o no bebiera whisky. La gente entraba, en ese momento estaba bebiendo whisky. De hecho, yo cada vez que van los oyentes al programa, me llevan botellas de whisky diciendo, esto por los malos whiskies que te daba Juan Antonio. Es decir, que bueno, ese es el placer, y eso de alguna forma son las decenas y decenas de anécdotas que contamos en el libro, ¿no? Pues era también ese particular homenaje que se ha hecho en papel a la figura de Juan Antonio Cebrián, que esta noche hemos tenido aquí en Voces del Misterio el placer y el privilegio de tener a sus dos autores, a Fernando Rueda y a Silvia Casasola, dos de las personas que entran en nuestra casa cuando sintonizamos Onda Cero y La Rosa de los Vientos. Y sinceramente, bueno, el rendido homenaje también de vuestros oyentes por esta iniciativa maravillosa que habéis tenido. Nuestro agradecimiento como amantes de la historia, como amantes del misterio, como amantes de la radio, por brindarnos esta oportunidad de tener toda esa vida recogida en ese libro. Y, compañeros, fuerza y honor. Muchas gracias. Lo mismo te digo. Fuerza y honor para vosotros. Un fuerte abrazo.

yo creo que Tarteso es una realidad. Hay mucha gente interesada en que sea un mito, pero ya cada vez se van dando cuenta de que Tarteso es una realidad, pero además palmaria, ¿no? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Y quizá lo más importante, que Tarteso no fue una invención de nadie de fuera, sino que Tarteso fue una cultura autóctona que se desarrolló en el sur, que en el sur de la península ibérica, y que, bueno, pertenecía o es heredera de la primera gran cultura que hay en Europa, que es la cultura megalítica. Hablamos de los primeros preíberos, podríamos llamar. O íbero ya incluso. O íbero ya, porque darían origen, sí, exactamente, darían origen a esa segunda ola cultural que tuvo, en este caso, la península ibérica, que serían los íberos. De toda la historia de Tarteso, José, de todo, sí, lo que tú has llevado a cabo en ese ensayo llamado Tarteso es otra mirada, ¿cuál es la parte más explícita donde no nos cabe ninguna duda de la realidad, en tu opinión, sí, de precisamente ese paso por el sur, ese paso cultural y ese paso histórico de los antiguos tartésicos? Vamos a ver, el hecho de Tartesio, de los tartésicos, de Tarteso, es algo que está en todos nosotros. Por ejemplo, los antiguos, yo pongo referencia en el libro, algo así como 16 o 18 referencias de gente, de personajes de la antigüedad serios, ¿no? De historiadores de la antigüedad que hablan de Tarteso y señalan dónde está Tarteso, y uno dice que es un río, que es una ciudad, que es un imperio. O sea, que en la antigüedad hay muchísimos escritores de contrastada solvencia, en que hablan de Tarteso y que hablan de la existencia de ciertos reyes, de ciertas formas. Lo que le sucede a Tarteso, que es uno de sus problemas más grandes, es que la historia oficial da que toda cultura está en Oriente, y desde Oriente es de donde se transfiere a Occidente. Uh-huh. O sea que en Occidente no existía cultura, sino que son los orientales, bueno, pues con sus viajes, con sus colonias, los que van culturizando Occidente. Y claro, y Tarteso ahí no les encaja muy bien a los historiadores. Pero oye, eso no es culpa de Tarteso, sino de los historiadores, porque parten de una premisa que yo creo que es falsa. En Occidente hubo también una cultura autóctona sin necesidad de tener que recurrir a los orientales. Lo que sucede es que esto tan fácil que yo digo sería desmontar casi toda la historia antigua. Y eso es complicado, ¿no? Es complicado, evidentemente. Sin embargo, quizás sí es verdad que el fin de esa cultura tartésica pudo haber venido de Oriente, ¿no? El fin. Bueno, eso es la teoría que tenía, por ejemplo, Schulten y otros como él. Yo también soy partidario de que en la historia los imperios, los pueblos, no aparecen y desaparecen de esa manera que intentan algunos, ¿no?, de generación espontánea, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que sí puede desaparecer es el poder, ¿no? O sea, la monarquía que da sentido a un reinado, ¿no? O el emperador que le da sentido a un imperio. Pero el pueblo en sí, las personas que viven todos los días, es rara vez desaparecen todos. Eso casi nunca ha sucedido. Lo que pasa es que ellos cambian de denominación. Entonces, un señor que no sé, que era panadero aquí, en la época tartesia, pues su hijo, que seguiría siendo panadero, que pensaría más o menos como él y tenía una forma de ver el mundo de una manera determinada, pues a lo mejor resulta que le llamaban Turdetano y estaba con los romanos. Bueno, pero sigue siendo el mismo pueblo. Y esa es otra de las cosas que yo me he preocupado mucho en el libro, es intentar demostrar cómo los tartesios desaparece lo que es el reinado, ¿no? Lo que es la monarquía. Sí. Pero la gente, el ciudadano de a pie, el que sustentaba ese reinado, siguió existiendo con Roma, y siguió existiendo después de Roma, y siguió existiendo cuando Andalucía fue musulmana, y sigue existiendo ahora. O sea, que somos los mismos. Somos herederos de toda esa gente, ¿no? Oye, que ha venido otra pueblos de fuera, sí, pero se han ido asimilando, puesto que la cultura que aquí ha habido siempre es muy poderosa, y cuando llega alguien, pues se asimila, ¿no? Sí. A este puchero, y entonces pues todos terminamos siendo parte de este potaje. Pero que no existe una desaparición, solamente eso, bueno, pues porque ahora mismo imagínate, ¿no? Una cosa, suposición muy extraña, que, oye, se cargan a la monarquía española y entran, no sé, los franceses. Oiga, tú y yo seguiremos aquí, ¿verdad? Tú seguirás haciendo un programa de radio y yo seguiré hablando de esto. Ajá. No pueden decir que a partir de ahora todos somos franceses. Dice, pues no. Simplemente se han cargado al rey, ya no hay monarquía, ahora pertenecemos a una república que es de otro sitio. Pero las personas siguen. Y por eso yo en mi libro quiero sostener que Tartessos como reinado desaparece posiblemente con la entrada de los romanos y se difumina, pero se difumina el reino, pero la gente que vivía en el día a día de la ciudad, del pueblo, esos siguen adelante, y ellos son los que sustentaban la forma de pensar, la forma de ver el mundo, los dioses. Bueno, algo tan simpático como, por ejemplo, en el lago Ligustino, que es de donde se desarrolla esta cultura, que el lago Ligustino pues está entre Sevilla y Sanlúcar, y de ancho pues entre Las Cabezas, Lebrija y el Rocío. Sí. Así, todo lo que son las marismas actualmente de Guadalquivir, sería lo que era el lago Ligustino, alrededor del cual se desarrolla esta cultura. Y curiosamente, en la costa oriental es donde se desarrolla el flamenco. O sea, que no estamos tan lejos, ¿verdad? Bueno, pues en la costa occidental está el Rocío. En el Rocío se sabe que se adoraba a una diosa que se llamaba Astarte. Ajá. Astarte era una, ya digo, era una diosa, se adoraba allí, y su imagen estaba representada por un triángulo con la punta hacia arriba, arriba un puntito en forma de cabeza y media luna encima de este dibujo. Bueno, actualmente la Virgen del Rocío, si la vemos de lejos, es un triángulo, ¿verdad? Una cabecita arriba, y la media luna, en vez de la arriba, la tiene abajo. Sí. O sea, que es una reproducción de Astarte. Pero lo curioso, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué le llaman a la Virgen del Rocío la Blanca Paloma? Bueno, pues la Virgen del Rocío le llaman la Blanca Paloma, curiosamente, porque Astarte tenía como atributo a la paloma blanca. Es más, en algunas representaciones tiene una paloma blanca en la mano. Ella era la Blanca Paloma. Y además, Astarte era virgen y a la vez madre de todos los seres vivientes. Era la diosa de las marismas, la que cuidaba. O sea, era como es ahora la Virgen del Rocío, la pastora de las marismas. No hemos inventado nada. Seguimos siendo los mismos. Nos cambian la religión, nos cambian los políticos, nos cambian de sistema político, pero seguimos siendo las mismas gente, con nuestras mismas creencias y con nuestras mismas cosas. Curiosamente, ya que estamos en Sevilla, Santa Justa y Rufina fueron fueron martirizadas por derribar una parihuela que llevaba a Astarte. Un ídolo. O sea que Astarte ya era paseada por los sevillanos, como ahora pasea a otras, bueno, pues a sus vírgenes actuales, ¿no? Pues no hemos inventado nada, ¿eh? La verdad ¿no? Es que no. Es prácticamente la esencia de ese libro que ha publicado José Ruiz Mata con el título Tartessos, otra mirada, y que esta tarde noche, José, hemos tenido la oportunidad de darte aquí la bienvenida y de tener esa esencia precisamente de ese libro. Que habla y que recrea las peripecias de este pueblo tartésico. Muchas gracias, José. Gracias a ti, oye, y que espero que los lectores pues vean y les agrade esta forma diferente de ver nuestra historia y esta forma de intentar indagar en la historia del pueblo andaluz, porque un pueblo que no conoce su historia no sabe ni quién es ni a dónde va. La historia nunca hay que olvidarla, José. Tenemos que conocer nuestra historia, cosa que hay mucha gente, parece ser, que están empeñada en que no la conozcamos. Muchas gracias. A ti. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Sintonía de historia, sintonía de ese rincón de la historia que tenemos aquí en Voces del Misterio. No traes el caballo blanco, creo que está en la feria. Sí, lo tengo, iba a decir aparcado, un caballo no se aparca. Lo tengo pastando por los alrededores de la feria. ¿Sabes el horario del paseo de caballo cuál es, no? Sí. Que luego te veo a las tantas con el caballo. De 11 de la noche a 6 de la mañana. El caballo en la barra pidiendo manzanilla. Yo siempre lo paseo, yo tengo una hora muy especial. Oye, ¿qué fue aquel año que vi al caballo en lo harto tuya? Porque digo que ya está bien de llevármela a mí. Que alguna y vez quisiste yo que probar llevarme. Lo contrario. Claro, exactamente. Vamos, no lo probé, me pisó. Y ya dejo de probarlo automáticamente. ¿Sabes, ¿no?, una cosa? Dime, amigo Bauti. Jorge, hay una ciudad en el sur de Italia que destaca porque si vas... Tienes que tener cuidado a cruzar los pasos de cebra, porque allí los coches no se paran cuando ve un coche un paso de cebra, sino que esquivan literalmente al peatón. Los semáforos están de adorno, que crece a las laderas de un volcán llamado Vesubio, que curiosamente tiene cimas activas. Algún día te hablaré de una sustancia que crece en las laderas del Vesubio, que pudo haber servido para hacer sangre de San Genaro artificial, en una curiosa teoría que tiene un amigo, Luigi Gascatelli. Pero quiero acercarme en las cercanías de Nápoles, porque a las cercanías de Nápoles hay una ciudad son dos, que perecieron literalmente sepultadas por la erupción de un gigante que era el Vesubio. Totalmente. Pompeya y Herculano, dos ciudades muy cercanas. Pompeya aproximadamente se calcula que entre unos 18 y 20 mil habitantes. Herculano más pequeña, de 2 a 4 mil habitantes, muy cercanas al mar, muy cerca de la actual Nápoles. Ambas en las faldas del Vesubio, y que en el año 79 fueron arrasadas por la erupción de este volcán, que de hecho la última erupción, si no mal lo recuerdo, fue en el año 80. Uh-huh. Y que bueno, acabó con toda la ciudad y la suerte, entiéndanme los oyentes al usar esta palabra, la suerte que hemos tenido los historiadores y que ha tenido la humanidad. Vuelvo a repetir, dentro de del significado de la palabra suerte para los probablemente casi toda la población que habitaba la ciudad en aquel mes de agosto, según parece, del año 79 después de Cristo, que fue sepultada. Uh-huh. Sepultada por la erupción del volcán. Pompeya era una villa patricia. Tenía, sí, exactamente, su propio circo, portuaria. Era una villa en la que por lo que se ha encontrado, por las casas que se han ido excavando, por la cantidad de información que poco a poco nos ha ido dando la ciudad. Hay que tener en cuenta para ubicar a los oyentes que es una ciudad que fue sepultada por la ceniza volcánica, con lo que significa que se paró en el año 79, fue sepultada, y todo lo que ese año, todo lo que ese siglo primero vivía la ciudad ha quedado para que nosotros lo pudiéramos ver. Tanto es así que la teoría sobre la pintura romana cambió cuando se empezó a excavar Pompeya. Fíjate que se descubrió en Pompeya unos frescos de un prostíbulo en las que había representaciones eróticas. Exactamente. Y a partir de ahí comienza ese cambio en el sentido artístico del estilo romano, en este caso. Cambia la visión que hasta en ese momento se tenía de la pintura romana, porque pensaba que era un arte menor, un arte que no tenía suficiente importancia, que había sido desplazado por el mosaico a un segundo plano. Sin embargo, no es así. De hecho, es curioso que muchas de las pinturas que se han encontrado en la ciudad estaban siendo reparadas porque unos años antes, en el año 62, había sufrido un importante terremoto. Entonces estaba en proceso de reparación. De hecho, han sido descubiertas a la vez que porque fueron tapadas por otras, es decir, para tapar las grietas que se habían formado en los muros de las paredes. No repararon esas pinturas, sino que volvieron a crear la capa fina adecuada para volver a pintar sobre la pared. Probablemente ese terremoto tan fuerte del año 62 después de Cristo, muy pocos años antes de la erupción del Vesubio, dicen los expertos que fue, digamos, esos pequeños avisos que da una erupción de la magnitud con la que se produjo en ese fatídico mes de agosto del año 79. Quizás a nuestros oyentes le habrá llegado esta historia a su memoria, porque ha sido representada en más de una ocasión en el séptimo arte cinematográficamente, con Los últimos días de Pompeya. Quizás fue una miniserie. La que realmente se exponía tal cual, como varias historias que se iban entrelazando hasta esa fatídica fecha en la que esa ciudad fue sepultada para suerte nuestra, en el sentido de poder ver cómo vivía la sociedad romana en ese siglo primero antes de Cristo. Ese lupanar que tú has dicho, esa primera estancia para los esclavos y para la gente con poco poder adquisitivo, ese primer y segundo piso ya bastante mejor decorado, preparado para esas clases pudientes que iban a disfrutar de ese placer de las relaciones con una mujer, y con esos frescos en los que se repetían diversas posiciones para de qué manera se podía alcanzar el mayor placer dentro de esas relaciones. Esas calles empedradas, esos pasos empedrado de un lado, de izquierda a derecha, de una acera a otra, para evitar en época de lluvia poder mojarse los pies del viandante. Es decir, toda una como era la arquitectura civil romana, toda una lección de cómo se diseñaba una ciudad, de cómo se distribuía una ciudad, de cómo la cercanía, el mercado con un magnífica fuente en el centro para poder lavar el pescado, carne, es decir, todo lo que significaba el espíritu romano plasmado en la arquitectura civil, que gracias a la suerte que he repetido tanto en esta noche, el volcán nos dio o nos ayudó a poder ver siglos posteriores. Es curioso también porque nos han llegado incluso cuerpos, mordes de cuerpo, habría que decir, de esas catas arqueológicas que se realizaron. Hay fotos de cuerpos en las excavaciones del año 80, y que ya en el siglo pasado, en 1860, el italiano Giuseppe Fiorelli tuvo la idea de de intentar mantener el hueco donde el cadáver había sido sepultado por la pilli, por la ceniza volcánica, y ese hueco rellenarlo de yeso. Y quedó con lo cual, al rellenar ese hueco de yeso, se obtenía la imagen del momento último de ese perro atado a la puerta de una villa, la que se acurrucaba o se estremecía de dolor en ese último hálito de vida que tenía, esa madre tapándole la boca al hijo en el momento en el pequeño patio de la casa romana, o esos gladiadores con esa mujer misteriosa llena de joyas, en la que todos esos gladiadores están alrededor de esa mujer. Es decir, toda una imagen de cómo los seres humanos que o los habitantes de Pompeya se enfrentaron a ese momento último, y evidentemente todos ellos sabían que el fin estaba cerca. Fue Plinio el Joven el que creo que nos hace llegar la primera referencia o crónica histórica de aquel acontecimiento. Tío de Plinio el Viejo que murió, fallece. Que fallece en las playas de Pompeya. ¿Qué nos encontramos hoy si visitamos Nápoles y nos dejamos llevar por ese corredor de calles chillonas y de calles alocadamente alborotadas como es Nápoles y nos acercamos como a, es la cultura mediterránea. A unos 20 kilómetros o 30 kilómetros de Nápoles? A unos 20 o 30 kilómetros de Nápoles nos vamos a encontrar cuando lleguemos allí y si tenemos la oportunidad de encontrar un magnífico día primaveral y podemos cerrar los ojos, yo creo que casi escucharemos el sonido de la gente pasar por las calles de Pompeya. El estado de conservación... El estado de conservación es muy, muy bueno. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1997. ¿Problemas que ha tenido esta excavación? Pues que desde la primer atisbo de que ahí existía algo en un intento de hacer una obra ciclópea crear una nueva vía para el río Sarno, uh-huh. Es decir, desviarlo de su cauce, un nuevo cauce para el río Sarno. Se encontraron algunos, en 1550 se encontraron algunos restos, pero se taparon porque eran restos, eran frescos, eran mosaicos en los que aparecían esas imágenes de un lupanar, esas imágenes eróticas en las que evidentemente la época no era la más propicia para que esa, uh-huh. para que eso se sacara a luz. Y pase sobre todo a partir del siglo XVII con Carlos III, que recordemos que fue rey de Nápoles, con Carlos VII, el que poco a poco va a empezar a desarrollar, va a empezar a ser el primer mecenas de esa reconstrucción, de ese trabajo arqueológico, y que, como volvemos a repetir, hemos repetido tantas veces en este programa y en tertulias de café que hemos tenido, el problema de una gran excavación arqueológica son poder mantener todos los restos que se construyen. Hay muchos restos que no se han encontrado, o muchos restos que se han encontrado y por el azar o por el amigo del ajeno, yo me lo atribuyo más al amigo del ajeno, que han desaparecido. La Segunda Guerra Mundial bastantes. También afecta en este caso al yacimiento de Pompeya. Exactamente. ¿Y de Herculano? ¿Qué fue de Herculano? De Herculano se sigue trabajando también en la cercana ciudad a Pompeya para que los oyentes comprendan qué magnitud de ceniza y de material piroplástico salió, expulsó el volcán y produjo la desaparición de la ciudad de Pompeya. El puerto de Pompeya está a un kilómetro y medio, el mar actualmente está a un kilómetro y medio de donde estuvo el puerto primitivo de Pompeya. Con lo cual, imaginémonos casi 20, entre 20 y 30 metros de ceniza volcánica que sepultó a la ciudad. Ceniza volcánica muy productiva y que dio a la zona un magnífico, un importante papel agrícola, pero que evidentemente eso acabó con la ciudad. El poder enriquecedor de la piedra pómez, en este caso, que es así. Pompeya sería la itálica de su época. Sí. Sin duda alguna. Sí, yo pienso que sí, sobre todo no solamente por la importancia de las villas, de las casas que había en Pompeya, sino la cantidad de villas que había alrededor de Pompeya. Villas que evidentemente eran utilizadas por la gente pudiente, por los patricios romanos, para retirarse en las épocas de descanso, épocas veraniegas, en las cercanías al mar, para pasar largas temporadas en esas magníficas villas que se han encontrado y que probablemente muchas todavía no están por encontrar. Pues fue nuestra parte, nuestro rincón dedicado a la historia, nuestro rincón dedicado a Pompeya, en este caso la bella ciudad sepultada bajo las cenizas del Vesubio y que sin embargo gracias a esa erupción nos ha llegado toda una muestra de la cultura romana de la época para goce y disfrute de estos descendientes de aquellos que en su día dominaron el mundo. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, amigo Agustín. Seguimos en Voces del Misterio. en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Y hoy aquí a esta sección, a esta crónica negra, les vamos a acercar la figura de Enriqueta Martí. En este caso, la llamada como vampira de Barcelona. Porque sucedió en marzo de 1912 en Barcelona, y por eso el caso de Enriqueta Martí Pallarés resulta aún más insólito. La opinión pública se sintió sacudida por el hallazgo a primeros de marzo de 1912, de aquellos sacos de hueso que, una vez hecha la investigación, se supo que pertenecían a niños de una edad próxima a los 7 años. Unos huesos que, previamente, habían sido tratados con cal y después quemados, en un intento de no dejar la más mínima huella adherida a los mismos. Al contrario de la creencia generalizada de que los delincuentes suelen pertenecer al populacho, en este caso se comprobó la ligazón o colaboración con ellos de personas de la alta sociedad. El rumor, ante este macabro hallazgo de un osario, apuntaba a círculos más o menos aristocráticos que se habrían servido de Enriqueta Martí para el secuestro de niños, los cuales eran destinados a ser sacrificados para conseguir determinados productos de su cuerpecito, como podrían ser la grasa o la misma sangre. Una vez muertos, eran convertidos en pócimas que le gustaban llamar pócimas mágicas, capaces de regenerar o de curar enfermedades y otros males al ser mezclados y salmodiados con hechizos y conjuros varios. En esta última ocasión, una aplicada vecina llamada Claudina Elías, esposa del colchonero del barrio, fue la que dio cuenta de que en la casa de Enriqueta había habitantes infantiles que nunca eran vistos y que parecían estar allí retenidos contra su voluntad. Claudina Elías avisó a la policía, a aquella que se haría o se personaría allí por aquellas extrañas circunstancias. Muy pronto corrió el rumor de que allí había personas conocidas y se citaba el nombre de una famosa aristócrata enferma de tisis que encargaba a Enriqueta Martí estos despojos infantiles para luchar contra su enfermedad. Bulos, o verdades a media, que una vez disparados, también hablaban de la utilización de las mantecas o las grasas infantiles para otra clase de carencias, por ejemplo, la falta de vigor sexual en algunos caballeros pudientes. Sin embargo, todo no era, o todo esto no era ya que, coincidiendo con la detención de Enriqueta Martí, se produjo un robo en su domicilio que demostró el invencible pánico de alguien al verse envuelto en el caso, pues la casa, o en esta casa de la sospecha, puesta patas arriba, los presuntos ladrones solo emplearon a fondo y buscaron pruebas que pudieran comprometer a alguien muy importante de la buena sociedad barcelonesa. Todo había empezado con la desaparición de una niña llamada Teresita Guitar Congost, ausente de su casa de San Vicente, y que después sería descubierta en el domicilio de Enriqueta Martí, donde no estaba sola, ya que otra niña llamada Angelita la acompañaba, que Enriqueta hacía pasar por hija suya, compartía así el obligado cautiverio. Eso sí, al menos una de las niñas, Teresita, estaba bastante cambiada. Tenía la cabeza rapada, vestía ropas extrañas y gastaba y decía llamarse Felicidad. Enriqueta justificó la extraña presencia de la niña en su casa explicando que había encontrado a esta perdida en la ronda de San Antonio y que al observar que estaba muy desmejorada, posiblemente por el hambre o por el frío, la había llevado hasta su domicilio. Pero tras su declaración Se supo que en 1908 Enriqueta había sido detenido por corrupción de menores y que en el año siguiente, en 1909, fue denunciada por el secuestro de niños. Un pasatiempo que se repetiría hasta con 8 niños diferentes y sucesivamente en el tiempo. Desde 2 años atrás, es decir, desde 1906, Enriqueta vivía separada de su marido, Juan Pujalo. Desde la separación vivía sola, en aquella casa de la calle de Poniente número 29. En todo ese tiempo, una vecindad tan chismosa como todas averiguó, o en otros casos se imaginó, una vida marginal y rara de su vecina Enriqueta, hasta el punto que, según muchos de estos vecinos, aseguraban que muchas veces encontraban a una mujer, en este caso Enriqueta, suplicando una limosna, o semanas más tarde llegabas a casa ricamente vestida y en coches lujosos. Según repetían las vecinas, Enriqueta Martí había llegado a Barcelona desde su ciudad natal, San Feliu de Llobregat, recién cumplida 20 años y se había colocado como sirvienta. Oficio este del que pronto cambió por el de una avispada cocotte. También afirmaban los que la conocían que la señora Martí practicaba el ocultismo y la magia, razón por la cual visitaba o era visitada por esas damas que anteriormente sucumbían a la fuerza de la extraña mirada de aquella mujer. Algunos dirían más tarde que era una mirada extraviada, pero en cualquier caso otros la definirían como casi hipnótica. De hecho, tras ser detenida y efectuar un registro en su domicilio, fueron hallados restos de algunos ritos esotéricos e inscripciones cabalísticas. Enriqueta, al parecer, tenía relaciones con la alta sociedad y lo que de día podía ser una vida pobre, por la noche se convertía en una vida lujosa. Y precisamente a ellos, a los aristócratas, les vendía los restos y los despojos de aquellos niños que secuestraba. Durante el juicio y su preparación, nadie echó una mano a la acusada. Por el contrario, tanto su padre, un viejo albañil que estaba hospitalizado, como su familia, así como amigos y testigos, hasta su último amante, llamado Salvador Baqué, coincidieron en que esperaban todo lo malo de aquella Enriqueta Martí Pallarés, que no obstante negaba las acusaciones vertidas contra ella y callaba la mayor parte del tiempo. Enriqueta alternaba su mutismo con frecuentes desmayos que ponían la nota siniestra a un juicio denso y desagradable. Condenada, fue encerrada en la cárcel de Barcelona, en la calle Amalia. Aunque algunos se quedaron con la gran duda de la verdadera autoría de aquella que se ya ganó el apoyo o el apodo de la vampira de Barcelona. No le dio tiempo de cumplir su condena, ya que fue asesinada o murió misteriosamente, como decían los periódicos de la época, como ABC y La Vanguardia, en la cárcel, casi despedazada y con el mutismo absoluto de todos los que fueron sus compañeros entre rejas. Así puede que la vampira de Barcelona no hubiera sido otra cosa que el medio del que se valió la gente supuestamente ilustrada y educada para conseguir pretendidos remedios milagrosos al altísimo precio de asesinar a unos niños que provenían de la miseria. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Zona de Misterio. Y llegados a esta parte del programa, nos adentramos en esa zona de tertulia, en esa zona de opiniones, que es nuestra zona de misterio. Para proseguir con un tema que dejamos simplemente aparcado la semana pasada y que retomamos en esta. No es ni más ni menos que de esa religión egipcia y de esos dioses que gustaba, en este caso, de alabar todos aquellos súbditos del pueblo egipcio. ¿Sabes, Jesús? Yo cuando veo una película que está basada en el Antiguo Egipto, que hay muchas y soy amante, sí, de ese género, hace poco leí un libro de que hace críticas de películas históricas de todo tipo. Había una, ¿cómo se llamaba aquella de que hacían la Tierra de Faraones? Uh-huh. Tierra de Faraones. Sí. Y no, a mí se me viene siempre a la cabeza esos ídolos, uh-huh, con cabeza de halcón, con, uh-huh, cabeza de chacal o de coyote, uh-huh, y que sin embargo, lejos de ser una especie de tótem con el que asustar, eran sus dioses, eran los dioses a los que les gustaba rendir pleitesías y tener esas deidades. Uh-huh. Retomamos haciendo un balance de lo que vimos la semana pasada para que el oyente que le interesó el tema, el que se incorpore, uh-huh, sepa coger el hilo de toda esta apasionante tema que hemos llevado a partir de las tres últimas semanas. Pues muy bien, pues sí, lo retomamos desde un resumen del principio. Antes quisiera decir, quisiera aclarar algo, porque a lo largo de esta semana he recibido algunos correos a nivel personal y quisiera aclarar una cosa. En ningún caso en el programa anterior quisimos hablar de los paralelismos entre la religión cristiana y la religión egipcia. Simplemente expusimos que existir existe, nada más. Existe, no nos metimos en nada de eso. No, como además, si se quieren meter en más de eso, solo, uh-huh, tienen que irse a diferentes bibliografías, uh-huh, que sin duda alguna van a recoger esos paralelismos. Exacto. Y ya no hablan de, bueno, ya no es a modo de tertulia, ya a modo de afirmaciones. Sí, sí, sí, sí, exactamente. En diferentes libros, uh-huh, que hablan extensamente de ese paralelismo que hay en la historia de las religiones, por ejemplo, uh-huh, se pone de manifiesto. Pues sí. Pues sí, totalmente. Después el tema que escogimos fue por una sencilla razón, porque conocemos a retazos un poco de la historia de Egipto, pues por los documentales, por libros que nos ofrecen las investigaciones un poco casi dependientes una de otra, de lo que se descubre por las imágenes, por los iconos, por las construcciones, etcétera, de Egipto, pero hay pocos trabajos que aglutinen en un solo libro, en un solo vídeo, en un solo trabajo. En definitiva, hay pocos que aglutinen, como decía, todo, la religión egipcia, pero en total. Entonces, las raíces de la religión egipcia no difiere, como dijimos la semana pasada, no difiere del resto de las religiones del mundo, incluso del esoterismo. Simplemente la observación de la naturaleza y de aquellas cosas que eran sometidas al control del ser humano, las que tenían que ser movidas, las que tenían que llevar dentro algo que fuera divino, algo que fuera superior a él. Todo, cualquier cosa, la lluvia, el viento, las plantas, los animales, todo tenía que ser, el día, la noche, todo tenía que ser divino. Y a partir de ahí se creó las divinidades. Estuvimos hablando también de que, a pesar de que se considera la religión egipcia, y esto quiero dejarlo, porque ahí están los datos, cualquiera lo puede ver, a pesar de ser considerada politeísta, en realidad no lo era así. Era monoteísta, se creía en el dios Sol, en Ra. El resto de dioses eran deidades inferiores a Ra. Y hacíamos un símil la semana pasada con el tema de la religión cristiana, Dios y los santos. Pues aproximadamente podríamos verlo así. O sea, los distintos dioses egipcios no dejan de ser nuestros santos. Estuvimos hablando también de algunas normas que tenían dentro de la religión egipcia. Como por ejemplo, el faraón era el único que era capaz de cuidar las imágenes que estaban en los templos. Lo que pasa es que él no iba a limpiarlas ni a adorarlas, sino le dejaba delegado este trabajo en los sacerdotes. También estuvimos hablando de que el sacerdocio en su comienzo fue vocacional. Cualquiera que quería ser sacerdote iba al templo y mediante una serie de pruebas pues podía acceder. Por supuesto, tenía que someterse a una serie de normas. Posteriormente no fue así en absoluto. Ya después los sacerdotes pues fue ya pasó a una clase social dentro de Egipto. Estuvimos hablando también de que existían dos religiones egipcias, la oficial, la real, por decirlo de algún modo, y la otra que era la del pueblo, que sí era allegada a la real, pero incluso no tenían las mismas deidades, no adoraban a los mismos iconos religiosos. Estuvimos hablando, como dato curioso, de que también una vez al año, en la época del dios determinado, pues se sacaba en procesión, entre comillas, por el río Nilo, la imagen de este dios, la cual no podía mirar fijamente ninguna persona que no fuera el propio faraón o los sacerdotes que la acompañaban, simplemente para que pudieran ver durante un día al año cuál era su reino, el reino que ellos, como dioses, gobernaban, ya que se creía, se tenía la idea de que dentro de esas imágenes residía el espíritu del dios al cual se le adoraba. De los ritos, cara al pueblo se conocía muy poco, los ritos religiosos nos referimos. Durante los alumbramientos se sabe de que había una serie de vestimentas especiales, que era una forma de celebrar así la venida de un nuevo miembro a la comunidad egipcia. También se tenía muy en cuenta, por supuesto, la muerte para los egipcios era tan importante como la vida, y solían realizar bustos de aquellas personas, de aquellos familiares fallecidos, para tenerlos en casa como decoración de las mismas. O sea, se podría decir que tenían allí un recuerdo de las personas fallecidas, de su familia, dentro de casa. Me refiero a que no se conoce mucho, no de la religión oficial, sino de la religión a nivel de calle, a nivel de pueblo. Estuvimos hablando también de los animales, que eran considerados sagrados, pues porque por supuesto podían hacer su vida, en algunos casos incluso beneficiaban a la comunidad egipcia y más beneficiaban a la clase religiosa, y por lo tanto por eso eran sagrados. Nos referíamos al cocodrilo, que era capaz de terminar con todos aquellos enemigos que por el Nilo podían venir a conquistar la ciudad. Estuvimos hablando del gato como animal que se comía los ratones, que se comían el grano de aquellos graneros de los templos. Estuvimos desglosando un poco eso. Hablamos también de la muerte, esa gran importancia de la muerte, ese paso al más allá, ese juicio que se hacía con la pluma de Mat, esa pluma de ese avestruz que se colocaba en un lado de la balanza, en el otro se ponía, el fallecido ponía su alma, y si la pluma era más pesada, pues se suponía de que este alma pues no estaba pura y iba al infierno directamente, por decirlo de algún modo, y si era al contrario, pues iba al cielo. Y nos quedamos, por supuesto, en los dioses egipcios. Y aquí es donde seguro a nuestros oyentes le vendrá a la mente pues toda aquella cantidad de figuras, entre un perro, un gato, un halcón, un águila, un chacal. Tenían de todo. Jesús. Sí. Una pregunta que me surge. Uh-huh. A la civilización o a la cultura egipcia, uh-huh, civilización egipcia. Sí. Se la ha llamado la cuna, bueno, la cuna del mundo, ¿no? Sí. La cuna de la humanidad. Hay quien cree que son vestigios, quien cree, uh-huh, no lo afirma este programa, quien cree que son vestigios incluso de una antigua Atlántida. Uh-huh. ¿Es posible que posteriormente esta civilización exportara esa cantidad de número de dioses a otras religiones, a otras culturas que vinieron tras de él, que fueran asimilados? Yo tengo la teoría de que en realidad de Egipto partieron dos corrientes antes de que el imperio, bueno, la relación con el imperio romano y posteriormente el resto de catástrofes a las cuales fueron abocadas los egipcios, que primero catástrofe por ellos mismos, porque fue una catástrofe social el tema de la religión egipcia, ya que lo que antes era el faraón como figura mayor del reino frente a los sacerdotes se convirtió poco más o menos en una paridad. El sacerdocio era igual que el faraón. De hecho, en Roma se le solía presentar a los emperadores romanos al faraón por su calidad de sumo sacerdote antes que la calidad de faraón. Pontifex Maximus. Exactamente. Entonces, fíjatelo ya, la paridad que había ya era algo que estaba casi al mismo nivel. Entonces, pues hubo una serie de problemas que la verdad... Podríamos hablar incluso un programa de la importancia de las bestas, de la... Uh-huh. Del conjunto de ese grupo de sacerdotisas, uh-huh, que era tan importante en la sociedad romana, uh-huh, y que con el tiempo se ha ido diluyendo, sí, esa importancia, pero en la época, sí, era tan importante o más que el propio, me viene ahora a la, sí, memoria, el propio Julio César. Sí, por ejemplo. Pero ya te digo que en Roma se les solía presentar al faraón, pero como sacerdote, sumo sacerdote y faraón de Egipto. Entonces, claro, antes no, antes era faraón y después sacerdote. Pero no, llegó a una paridad tal. De hecho, muchos sacerdotes tuvieron muchísimo poder y hubo verdaderas trifulcas entre las clases sociales, altas clases sociales, por ese problema. Como te decía, yo creo, para mí, creo de que existieron dos corrientes claras, que fue el fin de la religión egipcia, tal y como la veíamos anteriormente, tal y como leemos la decimoctava, decimonovena dinastía, hubo dos corrientes. Una, por un lado, que quería continuar el continuismo con la religión politeísta, entre comillas, esto, que exportó, por supuesto, toda esa gran cantidad de dioses, que creo yo que esa parte pudo emigrar hacia Oriente Medio y Lejano Oriente, exportando así esa religión con gran cantidad de dioses. Y otra, sin embargo, que no se quedó muy lejos, que en realidad lo que exportó fue, sí, existen ciertas deidades a las cuales se le pueden alabar, pero una por encima de todas, que es el dios Sol. Yo creo que eso fue así, creo, es una teoría mía, ¿eh? No, esto no está en absoluto demostrado en nada de eso. Lo creo por una sencilla razón, porque si nos vamos hacia Oriente Medio y Lejano, pues las religiones son casi politeístas en muchos casos, y no, si nos vamos hacia esta parte de aquí, pues las religiones casi todas son monoteístas. Pero en realidad yo creo que hubo dos corrientes. Una, para intentar, por supuesto, salvar la religión egipcia de la debacle que se le venía encima, de ese desastre que supuso. De esta forma, recordemos que la religión egipcia, al igual que la civilización egipcia, vivió más de 2000 años. Sí, sí. Es decir que no se sabe, sí. De hecho, no sabíamos incluso tasar bien a ciencia cierta cuando se produce su aparición. Exactamente, es decir, que estamos hablando de una religión, estamos hablando de la evolución de una religión, evidentemente que en una charla se puede a veces cómo explicarlo, hacer que los tiempos son más cortos de lo que realmente son, porque estamos hablando de 2000, 3000 años una religión, de una cultura, Jesús, para que la gente tenga una idea de que, que esos cambios no se produjeron. No, por supuesto, fueron progresivos. En un año o en dos, sino que es una religión que se ha ido formando, que se fue formando a la vez que la misma sociedad egipcia se iba formando. Hay que tener en cuenta, perdona, José, que en la cercana Mesopotamia, la importancia, como tú has dicho antes, Jesús, de los sacerdotes era equiparable, o en muchos casos, en Babilonia, por ejemplo, o en el reino Uruk, Ur, era tan importante o más el sacerdote que el propio rey. De hecho, decía cuándo había que sembrar, dominaba sobre todo la astrología, cuándo había que sembrar, cuándo había que recoger, cuándo se podía hacer una guerra, las famosas... No recuerdo ahora mismo el nombre en Grecia, antes de partir cualquier barco, cualquier expedición de colonizar. Se cree incluso que las dos oleadas de colonización griega fueron, digamos, organizadas por augures, exactamente, fue uno el de Atenas, que fue el que más importancia tuvo, que realmente fue el que organizó. Ponemos este ejemplo para ver la importancia de esa figura que tú comentabas antes, del sacerdote, evidentemente en la religión egipcia, en la sociedad egipcia, pero también heredera de la cercana Mesopotamia, de los cercanos reinos del valle del Tigre y del Éufrates. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría puntualizar de la cultura egipcia de calle. Fijaos una cosa, en la mayoría de culturas, muchas culturas, hemos visto cómo la religión ha llevado quizá a una diferencia tal dentro del pueblo que se ha generado incluso conflictos civiles entre el pueblo y las clases sociales altas. Eso en Egipto no pasó. A pesar de que conforme pasaban las dinastías, la diferencia entre la religión oficial y la religión del pueblo era cada vez mayor. Mientras que los templos cada vez eran más llenados de riquezas, aquellas ermitas, entre comillas, por decirlo de algún modo, se caían a pedazos en muchos casos sin que nadie prácticamente pues fuera a cuidarlas. Hay otro dato curioso, y es que los sacerdotes, al principio, como decía, era algo vocacional. Alguien iba y, bueno, llamaba a la puerta y entraba. Después, claro, fue tal la cantidad de personas que querían vivir, entre comillas, de la región. Había caso oposición. Exacto. Pero fíjate, hubo un momento en el cual los sacerdotes salían al pueblo. Y yo creo que lo contaba la semana pasada. Comenzaban a hablar de historias a una serie de niños. Sí, creo que lo hablé. Comenzaban de historia una serie de niños. Y los niños, pues, ¡ay, qué bonita la historia! Pero siempre había uno o dos que eran los que decían, ¡ah, pues esa historia quiere decir esto! Y estaba ese sacerdote que se fijaba en ese niño y decía, bien, está muy bien, ¿cómo te llamas? Tal, pues, dile a tus padres que te vas a venir conmigo. sabían que era el elegido. Iban al pueblo a elegir a los sacerdotes que posteriormente eran grandes dentro de la religión y la cultura egipcia. Eso, lógicamente, pues se tuvo que exportar. De hecho, los modelos religiosos que existen actualmente a nivel mundial, en muchísimos casos, en unos porcentajes más y en otros menos, se parecen al modelo religioso de la cultura egipcia. Estamos hablando de que, como decía Jorge, es una religión de la cual no sabemos exactamente cuántos miles de años ha podido, no sabemos tasarlo en el tiempo, pero seguro que es la religión que más tiempo ha pisado la faz de la Tierra. Los primeros gobernantes de esa civilización decían que eran dioses, que sería esa primera y pretendida y presunta dinastía. La segunda serían esos dioses, mitad hombre, mitad dioses, los Chenchu Thor, sí. Que eran, bueno, una especie de deidades. Y luego ya vendrían esa más que dudosa lista de reyes, que fueron los primeros, bueno, los primeros gobernantes de aquel Egipto, ¿no? De aquel alto y bajo Egipto, habría que recordar. Hay algo, Jesús, porque hablabas antes de Ra como dios único y luego una serie de deidades por debajo de él. Fíjate, en el mundo griego tenemos a Zeus y debajo de él una serie de deidades. Si te vas al romano, y vas a encontrar Júpiter y debajo una serie de deidades. Siempre sigue esa pauta común. En este caso, religiones creídas como politeístas, que realmente eran monoteístas, puesto que tenían un dios que gobernaba al resto de dioses. Exactamente. Digamos que era el más importante de esas de todas las deidades que podía tener una sociedad, como por ejemplo en esa trilogía, esos tres dioses en la sociedad romana, herederos también de la sociedad griega, evidentemente. Claro, sin embargo, lo que pasa es que cuando yo me pongo a hablar con... Hace tiempo estoy hablando con un teólogo, de hecho, que sostenía y mantenía de que la religión egipcia era politeísta, pero vamos... Y yo le decía, vamos a ver... Por definición sí es politeísta en el sentido de que, aunque hay un dios superior, pero evidentemente hay otras muchas deidades. Digamos que, por lo menos, la idea de que hay ese dios primero a partir del cual nacen nacen los demás. Tú ponías la semana pasada el ejemplo de que se podían... equiparar con nuestros santos, ese dios y después, pero no era tal cual. No, por supuesto, la costumbre es diferente. Que para ellos sí significaba que eran dioses, es decir, que para ellos los consideraban dioses, evidentemente que había uno, el más importante, que era el dios Sol, eso es sin lugar a duda, pero que sí ellos los consideraban como dioses, creían que evidentemente eran dioses, de ahí lo que tú comentas ahora que este compañero tuyo, amigo tuyo, afirmaba que era una religión politeísta. Sí, pero claro. No era una sociedad politeísta. Una sociedad politeísta. Lo que pasa es que claro, el monoteísmo, en realidad, por definición, si nos vamos alrededor del mundo, por definición no existe. El monoteísmo no existe. El monoteísmo es aquella cultura religiosa que solamente adora a un solo dios. Uno, y no adora a ningún otro, pero es que no se acuerda de nadie más. Es como si en nuestra religión cristiana solamente la única figura que tuviéramos en cualquier tipo de iglesia, la única, fuera la figura de Jesús, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que pasa es que el politeísmo y el monoteísmo es un poco difícil de pero vamos, definición, el monoteísmo es aquella religión en la cual solamente tiene como eje principal una sola figura religiosa. Una. Nada más. Y el politeísmo tiene varias. Claro, lo que pasa es que dentro de la religión egipcia que estamos tratando esta noche, lógicamente, a pesar de que había varios dioses, pero siempre estaba el orden de importancia y jerarquía, partiendo por Ra o Amón como principal y superior. Y el resto estaba claramente para ellos por debajo. Una cultura politeísta, en teoría, no debe de hacer que ningún dios esté por encima ni por debajo, sino darle a cada uno su labor, su trabajo, y todos son iguales. Pero también que eso era también fiel reflejo casi de la sociedad. Sí, claro. Entiéndeme, entonces, en la sociedad no eran nadie igual. No. Pero es que por eso muchas veces se pierde la perspectiva a la hora de ver el hecho de los dioses, cómo se ven, cómo aparecen, cómo hoy tiene una sociedad o es politeísta, es monoteísta. Evidentemente todo eso es fiel reflejo, se refleja en la sociedad. Sí. De hecho, en la Edad Media, para poder defender esa diferencia social, que no me sale la palabra, estaba la teoría del providencialismo. Es decir, ¿por qué uno nacía rico, otro nacía pobre, otro se hacía cura, entraba en la iglesia porque, digamos, estaba ya predestinado, sí, por Dios. Sí, sí, sí, sí, sí. La única manera de poder explicar, de poder explicar eso. Por eso te comento que es fiel reflejo de la sociedad, evidentemente, sí, en la que vivía. De ahí a lo siguiente que has comentado de la importancia de que no hay una religión monoteísta. Una religión monoteísta pura, si tomamos la definición total, monoteísta pura, yo no sé, yo quisiera que alguien me dijera, oye, hay esta que es monoteísta pura, por definición de diccionario me refiero, ¿eh? O sea, que solamente sea una entidad religiosa la que gobierne esa condición social religiosa, o sea, una, solo una, llamémoslo A, B o C, pero una y no más debajo. En la religión cristiana solamente hay una. Bueno, eso sí que es motivo de debate. Hay muchas formas de llegar. Pero en teoría solamente hay una. Una unidad, en fin, podríamos ese es motivo de debate. Luego lo que pasa es que yo entiendo y sé por dónde lo puede estar enfocando Jesús, puesto que dentro de esa religión nuestra, dentro de esa religión católica, yo soy de los que opinan que cada uno tiene su propia religión, sí, y cada uno tiene su propio Dios, ¿no? Dentro de esa religión se han creado facciones que ha dado lugar a pseudo religiones o religiones alternativas dentro del cristianismo, con lo cual estamos con una rara mezcolanza que se aleja bastante de aquella idea de iglesia y de aquella idea de cristianismo que en el siglo II alguien, fijaros bien, en el siglo II alguien la puso en juego, ¿no? No, eso pero que eso es evidente. Eso ahí no yo creo que los tres estamos de acuerdo en esa teoría que tú has esbozado ahora. Es lógico que desde la iglesia que hoy día vemos con la iglesia que en principio o que en un comienzo, que en el siglo II, como tú comentabas, se formó o comenzaba a formarse, no tiene absolutamente o tiene poco que ver, evidentemente. Ahí estamos, ahí por lo menos por mi parte sí estoy de acuerdo con esa argumentación que has hecho. Entrando directamente con los dioses egipcios, ya que estamos con el politeísmo, monoteísmo y demás, pues vamos a ver algunos de los dioses egipcios. Uh-huh. Vamos a ver cuáles son las principales representaciones. Hemos de decir de que en todas ellas la representación del dios egipcio podía ser en dos formas. Bien, cuerpo de hombre o de mujer y cabeza de animal o animal solo, siendo utilizadas tanto unos como otros las distintas dinastías, y las últimas, las más espectaculares, quizás los últimos grabados más espectaculares, más directos, es esa cabeza de animal X más el cuerpo de hombre o mujer. Empezamos por el principal, por Ra o Amón, como queramos decirlo. Amón o Ra es el principal en la ciudad de Tebas. Su origen pudo ser el dios de los vientos, el dios de todo y por lo tanto pues protector de los navegantes. Significa lo oculto, aquellos que no es dado a los ojos del hombre. Se fusionó por supuesto con el dios con Ra, pues pasando a ser Amón-Ra. Se puede conocer como Amón, como Ra o como Amón-Ra. Amón-Re en realidad. Se pronuncia Re, no Ra. Y su aspecto era solo humano, con dos grandes con coronas y dos grandes plumas en su cabeza. Después el segundo, en orden de importancia, podía ser Anubis. Hay una representación, yo de hecho lo tengo en figura preciosa, que sale Anubis preparando el cuerpo de Tutankamón en su féretro. Está pues postrado en una mesa, en una tabla, y está Amón. Es chulísimo, a mí me gusta muchísimo. Bueno, pues Anubis es el dios de las momificaciones y guardián de la necrópolis. La imagen era de un chacal negro, no perro, que hay mucha gente que dice perro. No, chacal negro. Un hombre con una cabeza de este. Hay que saber de perros para identificar en este caso. Bueno, es un poco el hocico un poquito más largo de lo normal y las orejas puntiagudas. Guiaba el alma del difunto al más allá, a ese lugar donde era juzgada el alma, y protegía el cuerpo, por supuesto, de Osiris antes, durante y después del embalsamamiento de este. Pasó a ser después, posteriormente la decimoctava dinastía pasó a ser hijo de Neftis. En tercer lugar tenemos a Apis, es el buey sagrado relacionado con Pat, ya que este, bajo la apariencia de fuego celeste, hizo que una vaca virgen concibiera un toro negro, siendo este el portavoz de Pat. Se representa con la cabeza de un toro, perdón, con un toro con marcas en la piel y un disco solar entre los cuernos, o humano con cabeza de toro y también el disco solar entre los cuernos. Basset, por ejemplo, es una mujer con cabeza de gato, o un gato completo. Representa los rayos calientes del sol, ejerciendo pues sus poderes benéficos y, por supuesto, la protección de los templos. Está asociado con la protección también de las embarazadas y de las enfermedades. Siguiendo con algunos, estoy hablando de los principales de la religión egipcia. Siguiendo con algunos de ellos, pues tenemos a uno que le puede sonar a muchas personas, que es Api, representado con un hombre barbudo y barrigón, de piel verde o azul y pechos caídos. Digo lo de la figura porque hay algunas representaciones de espíritus de naturaleza que son así, enanos, barbudos, con mucha barriga y demás. Pues ya tenemos aquí una referencia, y por supuesto también referencia a la naturaleza, obviamente. Después tenemos a Horus, el hijo de Osiris e Isis, de niñez muy difícil, ya que era odiado por su tío, Set. Horus e Isis, qué curioso. Sí, Horus es el hijo de Osiris e Isis, Meri. Isis Meri, decía hace un par de programas que era curioso que todas las madres de personas que han sido iluminadas a lo largo de la historia de las religiones y demás, de guías espirituales, guías religiosos, pues tenían una M en su nombre, la M de Virgo, de la Virgen, pero bueno. Esto es otro cantar. Entraríamos también en aquella curiosa leyenda que en tiempos remotos todas las mujeres tenían que llevar la M de María por delante. Sí, sí, por la M de Virgo y Virgo la mujer fértil. Isis es la madre de todos los dioses. Isis Meri, la madre de todos los dioses y más populares de todas las religiones egipcias, siendo esposa de Osiris y madre de Horus y Set. Curioso, porque aquí hay una cosa, una controversia que no queda clara en dentro de la religión egipcia. Set es tío de Horus, pero en un momento dado, cuando se cuenta la historia, es hijo. Perdón, es hermano. Eso es Falcon Crest, Aquí entre el tema de Set. No, es curioso, es verdad. Porque yo, por mucho que he indagado, me he encontrado dos puntos de vista. Incluso en el libro de los muertos, habla también de esta dualidad. Y algo que no entiendo es... Creo que aquí hay, como en todo dentro del esoterismo, hay un mensaje oculto que todavía no he logrado descifrar, pero que algún día descifraré. Porque esto de que sea Set, tío de Horus y a la vez hermano, aquí me falla algo. Aquí me falta alguien en la familia. Ahí, pero lo descifraré. Ahí hay un familiar que se ha casado con una hermana de alguien. Vamos a tener que revisar el árbol genealógico de los dioses egipcios. Lo vamos a tener que revisar, Jesús. Sí, yo creo que sí. Bueno, también tenemos a Thot. Es el dios de la escritura y de la lengua. Es curioso que el tarot o libro de Thot venga de Egipto y sea este el dios de la escritura y de todo el conocimiento de la lengua y de todo aquello que trasciende por encima del ser humano en cuanto al conocimiento se refiere. El señor de las palabras divinas, representado por todas las ciencias, por todas ellas, era representado en todas las ciencias, símbolo de la sabiduría y señor de los discursos, la astucia y la magia. Era Thot. El Mestrimegistro también dice que en una vida anterior fue Thot. Pero bueno. Esto también sería por ver. Esto en cuanto a los dioses, digamos, de la religión oficial. Porque después tenemos la religión oficiosa, la del pueblo. Y también tenía sus dioses, lógicamente. Atón. Me imagino que alguno conocerá lo de Aket-Atón. Aket-Atón. Que significa disco solar. En este caso, era como la representación de la figura con el disco solar. Era de la religión oficial y el disco solar solo era del pueblo. No con la representación. Pero claro, el pueblo también comenzó a adquirir ciertas figuras de animales y de hombre o de mujer con cabeza de animal, porque lógicamente se sentía cercano a la religión oficial. Y ya fue, por ejemplo, Khonsu, que se representaba una mujer con un disco solar en la cabeza, como aquella protectora de los nacimientos dentro del pueblo egipcio. También tenemos a Nefretem, que nació de una flor del loto, era una mujer con una cabeza. La parte superior de su cabeza era con cara de mujer, pero su cabeza superior, la parte superior de su cabeza, mejor dicho, era una flor de loto con muchísimos pétalos. Nekbet, que protegía al faraón de su doble, porque al parecer Faraón siempre tiene un doble de aspecto negativo, que por supuesto pues tenía que estar la dualidad, por supuesto, tenía que estar también dentro del reinado del oscuro, Selkis, Esat. En definitiva, la religión egipcia tenía gran cantidad, gran riqueza de entidades, pero después todas ellas eran constantemente cambiadas a lo largo de las dinastías. Tanto era así que, por ejemplo, por contarte un caso, la Ra o Amón, en muchos casos, en la decimocuarta dinastía, se desterró el nombre de Amón para llamarse solamente Ra, y dinastías posteriores fue al contrario. Se desterró el nombre de Ra para pasar a ser Amón. Dentro de eso, lo que reflejaba en las últimas dinastías, lo que tú decías, se reflejaba ya una especie como de guerra dentro del propio estamento religioso, por el cual ya se comenzaba un cierto movimiento dentro de la cultura egipcia, rechazando a unos dioses, dándole potestad a otros, quitando a unos para poner a otros. En definitiva, ya había un mal ambiente dentro de la religión. Ojo, sin llegar en absoluto a que entre el pueblo y la realeza hubiera un enfrentamiento por culpa de la religión. Siempre eran las clases sociales altas donde existía ese enfrentamiento y entre ellas mismas. Quizás el más extremista de esos faraones que llevan a efecto ese cambio religioso sería Amenofis IV, que se cambiaría incluso su nombre por aquel de Akenatón. Sí, pero eso lo hizo. Fíjate que incluso teniendo como esposa, creo que a Nefertiti, uh-huh. Trataron, en este caso, el faraón que lo sucedió, que fue Tutankamón, uh-huh. Tutankatón en época del propio Menofis IV, uh-huh. pues prácticamente erradican todos los vestigios que quedan de este faraón, que pese a ello pasó a la historia por las muestras que nos dejaron. ¿Pero sabes por qué? Porque quiso acercar la religión oficial al pueblo. Si os fijáis, se puso Akenatón. Atón era una deidad del pueblo. No era Amón ni era Ra, era Atón. Entonces es lo que hizo, lo que intentó como faraón, que era como dios en la tierra, otra curiosa coincidencia, dios en la tierra, pues lo que intentó era acercar la religión de la realeza, de la clase social alta, a la clase social baja, tomando el nombre de un dios inferior como Atón, como su nombre, y diciendo, bueno, pues yo voy a ser el que voy a traer esta unión. Volvemos a lo mismo, cuando hubo ese cambio de monarca, pues se hizo desaparecer todo lo relativo a él, precisamente, pues lo más seguro, según aseguran algunos historiadores, fuera por esto precisamente, porque no se podía mantener ese acercamiento entre las dos religiones. Algo que nunca he comprendido dentro de la religión egipcia, porque el resto de religiones, pues bueno, más o menos intentan mantener una serie de distancia, pero se da al pueblo, está con el pueblo. Sin embargo, esta religión era como yo aquí, tú allí. Tú adoras a los dioses, yo adoraré a los míos, pero estamos todos bajo el mismo techo. Algo curioso, porque mantener eso durante miles de años sin que hubiera ningún tipo de problema, sin que hubiera ningún tipo de trifulca, era difícil. Tuvo que ser muy difícil mantener todo aquello, ¿eh? Tuvo que ser sumamente difícil. Sí, la hubo, evidentemente. No nos costó todavía noticias de... Bueno, hemos descubierto ya bastantes grados, bastantes textos. Sí, no, evidentemente. Y hasta ahora mismo no hay nada. No, hasta ahora mismo no hay absolutamente nada de eso. Lo que se ha descubierto y lo que queda, yo creo, bajo mi punto de vista, todavía lo que queda por descubrir de la cultura egipcia, probablemente nos abra las puertas, nos abra nuevos... nuevas ideas y nuevas conclusiones. Y otro dato curioso, porque yo en esta parte de conclusiones que estábamos haciendo, hay un dato curioso. La semana pasada dijo Sergio algo que no pudimos extender. Cuando estuvimos hablando sobre que los judíos, muchísimos judíos, bebieron de la cultura religiosa egipcia, incluso muchos de ellos formaron parte del sacerdocio. Cuando me decías, José Manuel, que me decías tú, ¿tú crees que ha partido de alguna forma esa idea por parte del sacerdocio de extender la religión o ese tipo de sistema religioso al resto del mundo? Yo creo que si unos derivaron hacia el politeísmo y otros al monoteísmo, fíjate que para mí fueron aquellos sacerdotes más cercanos al pueblo judío los que intentaron instaurar el monoteísmo, que los que intentaron instaurar o exportar, mejor dicho, el politeísmo, que fueron más egipcios de pura raza, por decirlo de algún modo. Eso es una teoría que tengo yo por costumbres, más que nada. También por sometimiento. Creo yo que sí, que un pueblo sometido, los judíos estaban sometidos por los egipcios, eso es evidente. Un pueblo sometido con una serie de culturas y de riqueza como era el pueblo judío, me imagino que la exportación que haría de algo religioso sería algo más fácil, más libre, que algo más severo, más rígido, con más normas que es la religión egipcia que se mantenía por aquel entonces. Hombre, y sobre todo... Teóricamente, por supuesto, todo, no. También, particularizando un poco en el pueblo judío, era también una forma de cohesión. Sí. La forma de crear un solo Dios, cohesionarlo todavía aún más y darle esa unión que les ha hecho famosos a lo largo de la historia, porque, digamos, a lo largo de la historia han sido los chivos expiatorios de Alemania, de la Edad Media. Sí, sí, sí. La comparación puede ser con Polonia. Sí, sí, sí. Polonia ha sido, digamos, es el país que más ha sido atacado por el oeste, por los rusos, por los alemanes, por los checos, desde casi su creación, en el siglo XIX, se han repartido los rusos entre Rusia y Alemania en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue campo de batalla entre Rusia y Alemania. En la Segunda Guerra Mundial se repartía entre Rusia y Alemania. En fin, sin embargo, es la comparación entre un pueblo y un país. Sin embargo, creo yo que heredaron algo del pueblo egipcio que han sabido llevar a gala y que, por supuesto, les ha servido muchísimo para mantenerse como pueblo económicamente solvente, y es la economía. Siempre los judíos han sido los que han prestado dinero a cambio de un cierto interés, pero siempre han salido ganando. Recordemos aquí las juderías, como esos barrios en los cuales los judíos eran allí, entre comillas, recluidos, pero ahí se podía ir a adquirir préstamos, algo medio un poco mal visto por ese tema, pero siempre hacía, y eso, el tema económico, nosotros sabemos por conocimiento de la cultura egipcia, que económicamente su sistema económico era un sistema económico bastante bueno, entre comillas, me refiero al reparto de riquezas, a la riqueza, a la conservación de las mismas, etcétera, etcétera, hasta que posteriormente algunos faraones, pues se les fue un poquito la pinza, entre comillas, comenzaron a dar riquezas a troche y moche por todas partes, y a partir de ahí, pero bueno, creo yo que los judíos heredaron ese posible sistema matemático económico que les podría dar una serie de beneficios a la hora de repartirse por todo el mundo y tener actualmente, dentro de los judíos, gran parte de ellos tienen grandes riquezas y potentes economías a nivel mundial. Hombre, siendo judíos, les ha servido para, yo creo que para perdurar a lo largo de la historia, pero también ese beneficio, esa parte positiva que tenía ese poder comercial, cuando los cristianos, por ejemplo, no podían comerciar, pero sí iban a pedirle dinero a los judíos. Sí. Eso en muchas ocasiones les ha servido ha servido de los pogromos para arrasar las juderías y sobre todo perseguirlos. Como leí en un artículo hace un par de semanas, el mejor amigo de una crisis es el chivo expiatorio. Exacto. Y ellos evidentemente han jugado muchas veces a lo largo de la historia ese papel. Como final, tengo que decir de que, a pesar de que hemos estado hablando de una religión egipcia de con una gran cantidad de años, a pesar de que hemos estado hablando de la desaparición del pueblo de la cultura egipcia tal y como la conocemos, yo, para mí, he de decir de que esta religión egipcia nunca ha desaparecido. Eres egipcio. No, hombre. Aparte de eso, aparte que posiblemente lo podamos hacer, quiero decir como final, como conclusión, de que la religión egipcia nunca ha desaparecido, nunca, sino que ha cambiado y se ha adaptado a los tiempos actuales. Porque si tomamos cualquier religión... Si tomamos cualquier religión... Es cañero, amigo. Si tomamos No, no, es que yo siento decirlo así, pero es así. Si cojamos un esquema de la religión egipcia y ahora cojamos cualquier religión a nivel mundial. Cojamos un esquema básico de una y cojamos el esquema básico de la religión egipcia. Es prácticamente igual. José Ruiz Mata, autor de Tartesos, otra mirada, estaría bastante de acuerdo con Sí. Nos vamos quedando casi sin tiempo. Sobre todo porque todavía viven los egipcios. No, hombre, ahí están en el Delta del Nilo aún, alto y bajo Egipto. Vamos a irnos a sintonía de libros porque vamos a entrar en nuestra biblioteca de Alejandría. Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Siempre es ilustrativo tenerte. fantástica. Va por ti, Jordi, que nos estás escuchando. ¿Cómo toca el piano, Jordi? ¿Cómo toca, Jordi? Nuestro compañero que hoy no está con nosotros porque está esperando la llegada de un nuevo miembro de su familia, en este caso otro niño, que sin duda alguna será un bético más y esto le estará haciendo gracia a Jordi. Y sin duda alguna será un bético más, aparte del Barça. Y esperemos que sea un ratito corto, como se dice por aquí, por el sur, Jordi. Los mejores deseos. Zona de libros. Hay un correo antes que quisiera leer. En este caso, de Antonio Manuel García Jara, que nos dice: buenas tardes, me llamo Antonio y me gustaría saber el nombre y autor de un libro. Os escuché el pasado viernes 17, era de extraterrestre, bueno, de contactos y demás, en el cual comentaba el autor que no estamos preparados para un contacto con ellos, etcétera, y que posiblemente nuestra tecnología actual estuviera basada en restos de ovnis. ¿Me podréis decir cómo se llama el libro? Me gustaría comprarlo. Pues el libro se llamaba Extraterrestres, tal cual, y es del autor, en este caso, Rafael Palacios. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro correíto, tenemos un correíto de Jordi, en el que nos recuerda que tenemos que leer esta misma sección. Bien, Jordi, bien por estar ahí. Este correo ya nos lo pusieron la semana pasada, nos lo han vuelto a poner esta. En este caso le contestamos a nuestro amigo Luis Miguel Cantalejo, en el cual nos comenta que es oyente habitual de todo tipo de programas de misterio y del vuestro, en mi opinión. Nos dice este oyente, es de primera línea. Os felicito y me alegro de que estéis ahí cada viernes. Os animo a seguir trabajando como hasta ahora. Me ha encantado el especial con la conferencia de Julio Marbisón sobre la Semana Santa. Y ya que preguntáis sobre las preferencias de los oyentes, últimamente me estoy interesando por culturas antiguas, especialmente por las del Mediano y Lejano Oriente. Felicidades y ánimo, firmado por Luis Miguel Cantalejo. Pues Luis Miguel, no te quepa duda que trataremos de traer aquí a este espacio a Voces del Misterio, en el 89.6 en Radio Betis, pues todo lo que es de culturas antiguas, especialmente de ese Mediano y Lejano Oriente que tanto te interesa. Hoy, de hecho, fíjate que hemos hablado de esa religión egipcia que está ahí en tierra de nadie, a caballo entre Oriente y Occidente. No te pierdas, ya que hablamos de programas especiales, el de Julio Marbisón y Juan Manuel Miñarro fue un programa especial, el del día 1 de mayo, en este caso viernes de feria, programa especial en el que también vamos a tener tres temas que sin duda alguno, y para no desvelar secretos, le va a interesar a la audiencia de Radio Betis. Y entramos en zona de libro. ¿Qué me traes, yo voy a recomendar Jorge? Dos. Uno que trata sobre Pompeya, de Joan Berry, de Editorial Acal. Muy, muy buen libro. Te sitúa dónde está Pompeya, qué pasó, cómo pasó y cómo se ha ido descubriendo la ciudad desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y muy, muy bien apoyado, o muy, muy buena la fotografía con la que te con trata la que precisamente la sobre ese rincón de la historia que hemos tocado hoy aquí, Pompeya y Herculano. Exactamente. Y otro de Fernando Martínez Laine y Carlos Canales Torres, Banderas Lejanas, editorial Edad, nos relata que Estados Unidos no fue conquistada, no fue dominada ni por Jefferson ni por Washington en un principio, sino los españoles dominaron Estados Unidos antes que los actuales dominadores. Y que ya estaban allí, algo que no hay que olvidarse, ya estaban allí las antiguas tribus indias que luego se dedicaron a echar antes que llegáramos nosotros o y que llegaran ellas. Exactamente. que también hay que decirlo. Sergio. Sergio no está Jesús. Aquí. Jesús. Bueno, pues yo traigo un libro que además lo voy a regalar esta noche. Se lo voy a regalar a Jordi, porque sé que le gusta mucho. Es el misterio de los crop circles, aquellos círculos de los sembrados, de Bernard Baudin, para Editorial de Becci. Y lo que trae este señor es un compendio, una aglutina toda una serie de estudios, noticias y estudios científicos, militares, hipótesis sobre los mismos, enigmas dentro de los mismos, para tratar de enseñarnos la complejidad y belleza de unos círculos hechos en unos campos sembrados geométricamente perfectos, con una información matemática que quizás todavía no conocemos, pero que podemos descifrar, y quién sabe, nos puede dar algunas respuestas a preguntas que todavía la humanidad se hace. En definitiva, un libro que es para leer, entender y disfrutar. Se lo vas a regalar a sí, Jordi. Se lo he regalado a Jordi. Bien. Bueno, pues estos me los quedo para mí. No, pero es que pues, fue San Jordi ayer, hombre, y no. Es que, Joliné. Pues que venga a recogerlo, si no me lo quedo yo. Yo os recomiendo el eje central de la primera parte de este programa de Voces del Misterio de hoy, 24 de abril. Es ese libro fantástico llamado Fuerza y Honor, en este caso de Fernando Rueda y Silvia Casasola, para la editorial Temas de Hoy. Una auténtica gozada en la que se puede profundizar en la historia de ese apasionante programa radiofónico de Onda Cero llamado La Rosa de los Vientos, y sobre todo en la figura del que fue el jefe, el conductor, el amigo, Juan Antonio Cebrián. Traigo otro libro. Últimamente estamos tocando mucho en este programa, en Voces del Misterio, La Crónica Negra. Bueno, pues yo me he encontrado con una joya de la editorial Lipsa, del cual son los próximos tres títulos que voy a recomendar. Crónica Negra del Siglo XX, de José María López Ruiz. Un libro con, les digo las páginas, pues casi con 500 páginas, en las que se toca toda la Crónica Negra del Siglo XX, una auténtica joya. De esta misma editorial, de Lipsa, dos nuevos libros de Brian Inglis, en este caso Fraudes, Engaños y Estafas, y también el libro, en este caso, de Brian Inglis, del mismo autor, En la escena del crimen. Tres libros apasionantes sobre esta crónica negra del misterio. Jorge, deja tocar piano, que lo desafina, y que les recomendamos encarecidamente. Un libro clásico el que les voy a recomendar, un incunable. Se trata de una obra de Antonio Rivera, llamado OVNIs en Iberoamérica y España. Un libro editado en su día por la editorial Pomaer. Fue Antonio Rivera el llamado padre de la ufología española, ese guía de aquella primera generación OVNI, que se encargó de popularizar y de divulgar todos los casos que llegaban en este país, que posteriormente fundó el Centro de Estudios Interplanetarios, y que a lo largo de su vida no solo se dedicó a los OVNIs, sino también a la oceanografía y a la traducción de libros. Fue el primer autor español que dio una conferencia, una charla en la Cámara de los Lores, y que a lo largo de su vida pues nos dejó obras interesantísimas, tanto como estas que, o de la que ahora os hablo, que es esos OVNIs en Iberoamérica y España. Una auténtica joya, una auténtica obra de culto para aquellos que aman el mundo de los OVNIs. Apenas unos minutos para llegar a las 10 de la noche, hora en la que cerramos este programa llamado Voces del Misterio, en esta semana de feria en la que vamos a entrar y en la que nos vamos a comenzar a despedir. Jorge, buenas noches, gracias como siempre por tu participación aquí en este tu programa. Muy buenas noches, amigo, y buenas noches a todos. Jesús, como siempre, amigo, un placer tenerte aquí en estos micrófonos. Es un lujo, de verdad, contar con la presencia de vosotros dos, de Jorge haciendo sus gestos y que nos hace reír en más de una ocasión, en este caso de ilustrarnos con la historia de ti, Jesús, por traernos esa otra historia, no la historia ortodoxa que nos trae el amigo Jorge, sino la heterodoxa, con esas teorías tan fantásticas. También un auténtico placer. Gracias, Jesús, por tenerme aquí. María Ángeles, un gusto también tenerte aquí en el plató. Igualmente, buenas noches. Eres, en este caso, se puede decir lo más bonito del estudio, porque a mí sin diente, el que Sebastián Marín al otro lado del hilo, muy buenas noches. Y el que les habla, José Manuel García Bautista, hoy en un programa especial, un programa de preferia que esperamos que haya sido de su total agrado. No dejen de sintonizarnos, no dejen de seguir escuchando Radio Betis, no dejen de escuchar todos los programas que se hacen en esta cadena y en especial de este, de Voces del Misterio, que os seguirán acompañando en la redifusión o a través de nuestra página web. Será hasta la próxima semana, hasta el día 1 de mayo, viernes de feria. Buenas noches.